Bob Marley dijo una vez: lo bueno de la música es que cuando llega, te olvidas de los problemas. Por eso nuestro arma para enterrar todos esos problemas y preocupaciones se llama reggae. Un arma capaz de combatir la apatía, el desencanto y la tristeza. Además, mientras siga existiendo gente de primera y segunda categoría, seguiremos utilizando el reggae para luchar contra la hipocresía, el cinismo y las mentiras de la clase gobernante. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas un martes más aquí a la fiesta semanal de Radio Rasta! ¡Ta, ta, ta! ¡Quién Irola y Ratia! ¡Irola y Ratia 107! .5 FM, vienen afilados hoy todos, vienen con ganas toda la gente, claro que sí. Ya sabéis, como siempre, relajaos y subid el volumen de vuestro sound system. ¿Por qué? Porque Radio Rasta ya está aquí. Ya está aquí. Yo. Ahí está, recordad que seguimos aquí emitiendo en directo cada martes en las ondas ilegales de Irola y Ratia. Qué gran barrio, Irola y Ratia, Irala. Irola barrio, ahí. Muy grande, muy grande. Y como siempre, ya sabéis, con un grupo aquí de gente, unos invitados, bueno, la familia de siempre. Por un lado, venía a visitarnos hoy, está Pablo, el Malaguita, un sureño de Kingston. Sí, señor. Aquí un placer, como siempre, cada vez que vengo a veros, a pasarlo bien. Eso es. Y aquí a mi lado también tenemos a un tío que tiene las cosas bien claras. Él es Luquizarra, buenas tardes. Sí, hoy hemos venido con un poco de ganas de alentar a la gente a la contención, ya no rendirse a las provocaciones de estas que nos llegan día a día en nuestra vida. Vibración positiva y que esto es algo más que música, sobre todo. Eso es. Bueno, aquí también tenemos a Diego, que ha venido a visitarnos hoy a ver el programa. Buenas tardes, apa, Diego. Hola, buenas noches. Apa, ahí. Y ya sabéis, como siempre, en la cabina de mandos, un tío que hoy, con el frío que hace, ha venido en pantalones cortos. Él es Termi Bretelli. Buenas tardes, chavales. Apa, y a su lado, el webmaster, el tío que te lo engancha todo en red, tío, es la hostia. Buenas tardes, Chopomori. Apa, ahí, arracha el león regalaris. Claro que sí. Bueno, se habla Maldini, un auténtico placer, como cada martes, aquí en Radio Rasta, un martes más. No sabemos cómo, todavía no nos han echado, ¿no?, de esta radio. Lo estamos investigando. Todavía salen los programas al final, ¿no? Eso es. Oye, tengo un tema preparado, antes de nada quiero poner este tema, tío, que quería hablar de esta mixtape que nos ha hecho el Gran Rulasi Selecta, que ha sido un proyecto que lleva desde el 2010 dándole caña, con grabaciones, con dubplays por ahí, que se los ha ido currando, y siempre ha querido un poco difundir la música jamaicana por ahí por Galicia, y nada, se ha hecho un proyecto de crowdfunding y ha colaborado un montón de peña, así que nada. Ah, hay que decir, este jueves podéis escuchar en Radio Rasta, en nuestra emisión 24 horas, que ya está funcionando a tope, podéis escuchar Real Peregrinos, la mixtape de Rulasi Selecta, que va a colaborar ahí, Capleton, Nasari Sound, tío, el Rau, Comando Katana, toda la peña, tío. Un saludo para toda la gente. Un saludo para toda la peña. Vamos a empezar este programazo de hoy, que luego hablaremos con DJ Rambla y contaremos más cositas, nuestras secciones. Tenemos el tema por ahí de Ras McBean, para empezar con buena onda, con buenas vibras. Venga ahí toda la peña, a bailar en vuestras casas. Rulasi Selecta, Aijan Selecta, and Suculencia Selecta. Yeah, me coming out to compose the town. Yeah, Galicia people, Ras Mac me say, rough and tough, you don't know, so lion people, them, yo. Run the rhythm tracks, sir. Hey, boy, yes. Galicia people, Ras Mac me say, Selassie sound, yeah. Lion power. What them a go do? What them a go say? When Selassie sound win the crown today? What them a go do? What them a go say? Now they jump and song up. Giving Prepara la tua testa, mo mettiti il casco, accendi Radio Rasta quando sei nel País Vasco, sì. Questo è Ragazzonico Baba, maniche ed aide, maniche e stamina daddy from Italy, you know. Respect to Radio Rasta, respect to Bilbao, respect to País Vasco. Big up, this is Baba Man, Rastafari. ¡Kaboom! Vaya temazo, que vaya temazo de Ras McBean, tío, que está en esa mixtape de Real Peregrinos. Ya sabéis, la podéis escuchar este jueves y podéis encontrar más información en nuestra web también. Y vaya jingleazo también, ¿no? Sí, tío, Baba Man desde Milán, que le conocimos hace poco y bueno, ya le presentaremos dentro de poco un par de temas, igual del programa que viene ya pondremos un par de temas de Baba Man, que es un grande. Y oye, primo, yo quería preguntarte, porque el otro día estuviste ahí viendo al señor Wilson, ¿no? En el Gasteche de Udondo. Sí, con Thunder Club y muy bien, tío. Muy buena presencia, mucha gente. El garito estaba petado, sonaba de lujo. Y muy bien, tío. Señor Wilson muy bien, Thunder Club muy bien. Luego estaba allí pues toda la gente, los Ital Rockers, King Barney, Watch Attack... Jamaica in the Jungle también había gente. Joder, toda la peña, estaba ahí toda la familia. Había algún hermano más por ahí, alguna hermana también. Estaba aquello muy... Pues muy bien, tío. Se han leído buenas crónicas, sí, la gente se la ha pasado bien y eso es al final también lo que importa, ¿no? Que la gente disfrute en todos los bailes. Y muy buena vibra, tío, increíble. Oye, pues vamos a poner otro tema aquí con buena vibra, que nos lo va a poner el ingeniero. Eso es, vamos a poner a Milton Henry, Let Go to the Ego. Let Go to the Ego. Eso es, eso es. Will never come through like a dog chasing its tail, faster than a train moving on rail. Let go the ego, you don't have to show. Let go the ego, everyone already know. You want to fulfill your dreams and your various skills. Ahí está, qué bien suena esto, no vaya temazo que nos has traído, Termi. Muy sí, rico. Señor. Muy rico. Pues me alegro. Oye, tenemos aquí al otro lado del aparato, ya tenemos a un gran artista de renombre internacional, tenemos a DJ Rambla al otro lado del aparato. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué Buenas tal? Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí muy a gusto aquí en el estudio de Radio Rasta. ¿Tú qué tal estás por ahí, por tierras catalanas? Que muy bien, después del diluvio que nos ha caído durante de 3 días, hoy ha salido el sol y ha sido a gusto con sol y reggae, la vida es diferente, eso está claro. Ya te digo, la verdad que sí. Y nada, muy contento aquí, así con 1000 planes en la cabeza y nada, de eso, del parto del otro día, que la verdad que sí. Ya estamos perdiendo, ¿no? Se le escucha. Sí, a ver, la cobertura, Rambla, vete a un sitio libre. Ahora mejor, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues eso, que queríamos hablar contigo porque acabas de sacar tu disco, Green Spirit, que ha colaborado un montón de gente, y queríamos saber cómo ha sido todo este proceso de producción, que llevas ya un tiempo con él. Y... pues la verdad que sí. Nada, ha sido, yo te digo, después de un tiempecito ya tratando con artistas y organizando algunas disciplinas y consiguiendo en actuaciones, pues al final el tema de los tablets, que empecé a pedir sobre todo a compañeros artistas. Al final lo bueno de este proyecto es que ha sido como en familia, que todos los que han participado los conozco y los puedo llamar como amigos, y eso es muy grande, también te llena mucho. Ha sido, ya te digo, bastante tiempo, porque estos primeros tablets, a lo mejor los primeros a trabajar, a lo mejor hace más de un año y medio. Pero bueno, vi que de repente tenía una colección ahí que me gustaría enseñarle a la gente y dije, va, ¿por qué no los junto? cosas así de toda la familia que me han hecho cositas. Y la verdad que ya te digo, muy muy contento por la aceptación que ha tenido y todas las enhorabuenas que me están dando y demás. Eso, es que bueno, pues creo que tenemos igual un tema para empezar a escuchar este disco, ¿no? Que de hecho, ¿sabes qué tema hemos seleccionado para empezar? A ver, dime. Hemos seleccionado a nuestra amiga Sweet Trujillo, nuestra amiga Marta. Trujillo, ya ves, ahí está, con el puñal debajo de la almohada dando caña. Eso es, dale caña a este tema y seguimos hablando con el Rambla, ¿vale? Se lo vamos a dedicar a Marta, a ver si nos lo está escuchando. Venga, Marta, un abrazote. Play some music tonight. Oh, I live my life right now. I don't make plans, I improvise. I'll never be the one to put up a fight, 'cause I'm just not like that, that's just not my style. See, I've been down so many times, but I never give up, no, 'cause I'm surrounded by the people I love. Turn the music on, makes us dance until the morning sun. Come and join us tonight. Come, make you feel alright. DJ Rambla, turn the music on. We'll be dancing till the morning sun. So come and spend the night. All we want is to have a real good time. If you're feeling low, just listen to the song and let your body move to the sound. Quatre hores amb la millor música reggae. Aquí, a Radio Rasta. Claro que sí, qué grande. Qué grande, Marta. Oye, Rambla, Malaguita el aparato. ¿Qué tal, tío? La verdad que muy bien, muy contento, crack. A ver, tío, cuéntanos un poco, cuéntanos qué tienes en mente, qué vas a hacer, qué noticias tienes. Pues, si te digo la verdad, sí, la noticia se nos corta otra vez. No puede ser, justo en el momento. A ver, no me digáis eso. A ver, Abra, cuéntanos. ¿Me escucháis ahora, sí, familia? Sí, dale caña. Ahí está. Pues nada, esa noticia gorda que os quería decir, que la semana que viene, si mi hermano Troll y yo vamos a pillar un sound system artesanal y vamos a empezar a construir nosotros. Y vaya, que nada, imagino que Datrol y DJ Rambla ya tendrán su sound system y empezaremos a dar caña, ya te digo, qué bueno. Ya con nuestro sound. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, también vas a presentar aquí este disco y tal, en la Sala Mandagua y todas estas fiestas que tienes pendientes, ¿no? Por ahí. Sí, exacto. Ahora en el Mandagua estamos ahí bastante animaditos. En la visita de la Bachati, el otro día tuvimos el campeonato de España y Portugal de las bailarinas de dancehall. Y ya estamos perdiendo en diciembre. Y la verdad que muy bien. Si te digo, para que os diga en primicia, así también algunos nombres y algunas fiestecillas, pues estamos en principio en enero con Mungos Aifi, y en febrero, si todo va bien, en manos de Organic Roots y la Gran Zombie. Muy grandes, muy grandes. Vaya lujo. Oye, pues vamos. Sí. No, perdona, vamos a poner igual otro tema porque estamos aquí perdiendo un poco la conexión. Vamos si recuperamos la conexión buena y de momento vamos a escuchar este temazo también, otra Dark Play del señor Wilson, ¿no? Que la tienes por ahí ya, ingeniero. Eso es. Dale brea a esto. Ahí está. Yeah, you know. Is that one called señor Wilson? Special request for one called DJ Rambla, you know. A control of an easy land in my roots, man, you know. Yeah. It's a good time when DJ Rambla play. Big tune a come from a bigger day. It's a good sound Rambla happy play. Rootsman sound every day. It's a good time when DJ Rambla play. Big tune a come from a bigger day. It's a good sound Rambla happy play. Rootsman sound every day I say boom. Hey, nobody chat long. Chad. No long talk, say, no long talk. Babylon refusing now to the dreadlock. Living from the mountain in a big rock. Enough culture from the roots man truck. Roots. Real ganja man, I control the world back. Herbalist, man, I no linger and a clock. Bigger, bigger, stiffer, burn up. Selection around, massive. Bueno, este tema, qué bueno ahí, señor Wilson. A ver, ¿cómo oímos ahora a Rambla, que está chupando frío? A ver, Rambla. Bien, a ver si... Check one, ¿se escucha? Has tenido que salir a coger frío, pero bueno, gracias, Rambla, por... No, joder, qué menos. qué rabia, lo siento por... No, no pasa nada, hombre. Oye, otra cosa, en este disco, ¿cuánta gente colabora y quiénes colaboran? Cuéntanos un poco, porque bueno, aparte del señor Wilson y Marta, ¿cuánto...? Hay mucho buen material en ese disco. Sí, la verdad que sí. Mira, hablando precisamente de este dubplate del señor Wilson, también lo bueno es que no es un dubplate bien, porque es algo especial, porque me ha escrito solo para mí, no es de ninguna letra que ella tuviese. Y encima es que la producción, tanto la grabación como todo, lo ha hecho el Jenny Strani, Jenny de Reggaeland. Uno de los cracks de España ahora, a Roberto Sánchez a nivel de producciones. Entonces también mucho cariño a este dubplate, porque ya te digo, bien no es un dubplate, es un especial en todos los sentidos, tanto por letra como producción, porque la base del rhythm es solo para mí. Y después ya te digo, un montón de gente, son 24 temas los que hay en el disco. Y han participado, pues ya te digo, 23 artistas, porque solo he repetido ahí al Wilson en la colaboración con el Lasai, en el tablet que tengo juntos ellos dos. Entonces, ya te digo, lo bueno también, han hecho otro reading, el Chalar 58, que precisamente es el tema del SAE, que ahora creo que lo tenéis por ahí. Sí, eso es. Y también eso es un otro especial muy que le tengo mucho cariño, porque la letra también es solo para mí y el reading también es solo para mí, hecho por Chalar 58, que va con la Kinky Dama. Y bueno, para mí también es otro crack. Y vaya, después New Generation Band, que es una banda aquí, una backing band, que ahora también están dando acá. Hicieron un par de readings, participaron ahí bastantes artistas, también el Wilson, la SAE, bueno, bastante peñita, y me cedieron uno de esos readings también para grabar un dubplate. Bueno. Entonces, ya te digo, muy muy contento por eso, todas las colaboraciones, la gente lo que me ha prestado, y sobre todo por los especials que me han hecho, que muchos en vez de dubplate son escritos para mí. Y piensan en mí, solo piensan en Ganja, pero bueno, por algo será. Oye, Rambla, no sé, ponemos el otro tema, me cuentan por la cabina. El que estabas comentando. Venga, va a poner ahí. Venga, eso es, darle al tema mejor, darle. Ahí, run the track. Hasta ahora. Desde que nos levantamos, música empieza a sonar. Enciendo el petard ayer que no me pude acabar. Miro por la ventana, pues el sol empieza a brillar. Y es que reggae de buena mañana, no hay mejor despertar. Yo fumo la cancha, la planta santa, con DJ Rambla, SAE te canta. Rompe garganta para que tú puedas disfrutar. Hasta las tantas, SAE con Rambla, nunca se cansan. Si reggae trama, enciende la llama. Si la música tú también la sabes amar. Rambla. 58 está en la casa. Yo fumo la ganja. Fumo la ganja. Un DJ Rambla. Fumo la ganja. Sae te canta. Fumo la ganja. Un DJ Rambla. Fumo la ganja. Sae te canta. Fumo la ganja. Un DJ Rambla. Fumo la ganja. Sae te canta. Rambla. Oye, Rambla, repite. Cuéntanos un poco cómo, dónde vas a esto, porque no se ha escuchado muy bien. ¿Dónde te podemos encontrar dentro de poco con este disco nuevo y toda la presentación y todo? Pues sobre todo me podéis seguir eso en djrambla.com y en el Facebook. También tengo un canal de YouTube y un canal de SoundCloud. Uh-huh. Entonces ya te digo, me podéis encontrar muy, muy fácil en las redes. Ahora lo más fácil para descargar el disco es entrar en djrambla.com y en la página de inicio ya tenéis ahí el link de descarga. Y nada, en principio a ver cuándo voy a empezar a gestionar ya, cuadrar a todos los artistas que pueda para hacer una fiesta de presentación. Lo más seguro sí o sí será en el Mandagua y nada, yo os mantendré informados porque seguro que será un fiestón y Radio Rasta, claro que tiene que estar invitado sí o sí. Si no está en persona, estará en alma, en espíritu, eso seguro. Ahí está, claro que sí. Muy grande. Y unas cuantas pegatinas ahí de recuerdo, os lo puedo asegurar. Eso dejamos bastantes por el Mandagua, eso es verdad. Sí, sí. La gente cada vez se va a pedir una cerveza, no sabe si decir una estrella o una Radio Rasta. Ay, la que le haríais vosotros dos por allí. Muy grande. Oye, Rambla, pues no sé, muchas gracias por esto. Creo que no se nos ha quedado nada, ¿no? En el tintero. Me dicen que el público desea saber cuál es la última canción que has cantado en la ducha, Rambla. Ah, ¿cuál es la última canción que he cantado en la ducha? Hostias, que a ver, déjame pensar un poco. Es que yo me vuelvo muy rumbero, tío, en la ducha, si te digo la verdad. Eso nos gusta. Estamos abiertos a todo, tú tranquilo. Pues yo creo que la de Marcha Marcha, si no recuerdo mal. Porque me iba de fiesta, entonces era Marcha Marcha. ¿Y la cantarías? ¿Y cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! ¡Ya están aquí los rumberos! ¡Ya están aquí! ¡Ale! Uno que se anima, pero a tope, ¿eh? Qué grande, Rambla. Oye, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Radio Rasta presentando este disco Green Spirit. Eso es. Un abrazo para la Sunset Crew también ahí. Ahí está, claro que sí, familia. Estamos en contacto y bien, gracias a vosotros, de verdad. Y que os esperamos en Bilbao, Rambla. Sí, sí, sí, yo en breve me dejaré caer por ahí, sí o sí, quiero organizar una mini girilla por España y caer por todas las casas de mis hermanos y a ver qué bolillos puedo encontrar ahí por España. Y por parte del extranjero también. Sí, también por fuera de España, por ahí, ¿no? También. Exacto. Bueno, Rambla, pues nada, despedimos con el tema de Hermano L, algo que decir para acabar. Pues nada, que se os quiere un montón, que el Mandagua es vuestra casa y que nada, estamos ahí en contacto por las redes. Está hecho. Muy grande, un abrazo grande, sí, Rambla. Gracias a vosotros, un abrazote, familia. Otro. Cuídate, man. Chao. Hey, pana, esta pa'l Sound System que machana. Hermano L pone el son, DJ Rambla pone el son, Silent Tapón. Para toda la Soundboy patrulla, traen todo el killing, traen toda la bulla. No pregunten por qué, no pregunten el cómo, pero este hombre tiene toda la selección en acción. Oh, oh. Hey, DJ Rambla, cargas vinilo, sale tu nombre allá en el cartel. Todo un experto, lanzas un ritmo, lanzas la guerra y no das cuartel. Es tu destino, no da respiro, con una seña te traen un cóctel. Das toda la leña y solo te pido que la pongas otra vez. DJ Rambla solo pon, pon, pon, pon, pon, que tú eres la mina si tú eres el filón. Hey Rambla pon, pon, pon, pon, pon, que tú eres el espíritu de este fiestón. Hey DJ Rambla pon, pon, pon, pon, pon, muéstrale a los otros la mejor selección. Ey, pon, pon, pon, pon, pon, se levanta el telón, DJ Rambla es el campeón. Dije pon, pon, sé que se tu vicio, así que pon, pon. Tiembla el edificio, así que pon, pon, pon, ponle. Ponla del principio, pon la clase y el estilo, porque tú tienes el don, si le pon, pon. Sé que no es difícil, solo pon, pon. Quieren que les hechice, dicen pon, pon, pon, ponle. Pon otra canción, cuando selecciona pones toda la pasión. Pónganos cual dato, él tiene buen olfato. Cuando lo pones está al control de todos los aparatos. Se lleva el agua al gato con el viejo formato. Pincha los adelantos y esa parte de su trato. Con él nadie está quieto, es como una maratón. No cuenta su secreto y esa noche tendrá plato. Tú busca un sitio estrecho donde cuente respirar. Y él seguro existirá su cita para quemar la pista. DJ Rambla, pon, pon, pon, pon, pon. Que tú eres la mina si tú eres el filón. Pon, pon, pon, pon, pon. Que tú eres el espíritu de este fiestón. Hey DJ Rambla, pon, pon, pon, pon, pon. Demuéstrale a los otros la mejor selección. Wait, pon, pon, pon, pon, pon. DJ Rambla es el campeón. El buen selector. Trae maletas hinchadas y nunca trae de casa las sesiones preparadas. Y todos le responden con un grito y una llama para que ponga de nuevo esa canción que le chana. Todos pasan de los trapis, van a cosa sana. Y están todos los papis buscándose una mama. Olvídate del hoy porque el hoy es mañana. Y nadie tiene ganas de pirarse pa' la cama. Ey, Rambla, pon, pon, pon, pon, pon. Que tú eres la mina si tú eres el filón. Ey, DJ Rambla, pon, pon, pon, pon, pon. Que tú eres el espíritu de este fiestón. Ey, Rambla, pon, pon, pon, pon, pon. Demuéstrale a los otros la mejor selección. Ey, pon, pon, pon, pon, pon. Que DJ Rambla es el silencio campeón. So, ya lo oyeron, yeah. El hermano L para DJ Rambla. La flor de esta Barcelona van a ponerte todo el candel. ¡Vámonos para allá! La botica Rastafari. El becario, una vez más, esta entrada, qué bueno. Qué grande, Dani no está, pero está el becario, ahí sigue, ¿eh? Se ha aferrado a su puesto de trabajo, muy bien. El becario no entiende de eres ni nada. Es fundamental el becario en esta sección, vamos. Bueno, vamos a traer la botica a Rastafari, porque aunque Dani no esté, yo creo que es importante recuperar esta sección, y más aún ahora que Radio Rasta está colaborando con Dude Reggae, esta revista tan selecta que están haciendo nuestros hermanos ahí de Más Llama, desde Madrid, y que la está liando por ahí. Ya sabéis que Radio Rasta está haciendo una sección en todos los números de Dude Reggae con esta botica Rastafari. Así que bueno, vamos a recuperar un jarabe para la tos. Ahora que ha empezado el frío en todos los lados, todo el mundo se está quejando que ¡ay, qué frío, ay, qué frío! Pues tener cuidado con la garganta, con la tos sobre todo. Y hoy os vamos a traer un brebaje muy especial que lo hemos querido bautizar el brebaje Peter Tos. Y bueno, esto sirve para tanto para la tos seca como para las flemas, así que lo podéis utilizar en todos los casos. Este jarabe es una combinación entre el poder antibiótico de la cebolla y el antibacteriano de la miel. Y bueno, es muy sencillo, os vamos a dejar la receta aquí y lo podéis hacer en vuestra casa y lo podéis tomar luego tranquilamente. Para ello necesitamos 400 gramos de cebolla, 350 centilitros de vino blanco, 150 gramos de miel. Y nada, cortamos un poquito la cebolla, la machacamos y tal y cual con un utensilio, con un mortero, por ejemplo. Todo eso lo introducimos en una botella de vidrio con la ayuda de un embudo. Echamos el vino blanco dentro de la botella, añadimos la miel y lo mezclamos todo, hasta que la mezcla quede homogénea. Lo dejamos reposar un par de días y desde que han pasado un par de días ya lo podemos empezar a utilizar. Nosotros recomendamos tomar entre 5 y 6 chupitos al día hasta que remita la tos. Esto tranquilamente, no hay problema. Y eso, que sepáis que lo podéis mantener en el tiempo, siempre que esté en un lugar fresco y oscuro y seco y tal. Lo podéis mantener tranquilamente, así que podéis hacer vuestro brebaje Peter Tos para este invierno, para protegeros la garganta de la tos, de las flemas, de todo. De una forma natural. Eso es. Y esto es la botica Rastafari. Doy un consejo simple, 5 minutitos. Y ahora disfrutar con un tema, ¿no? También, que aunque tengas la garganta mal, pues bueno, siempre puedas seguir escuchando. Sí, de hecho yo tengo hoy la garganta un poco mal también, o sea, pues ya sabes, el brebaje de Peter, el brebaje de Peter Tosh va como las perlas. Y vamos, y ya si escuchas a Glaucoma, el nuevo disco que ha sacado, pues ya... El volumen 2, te pones a trepar las paredes. Duerme el insomnio en mis ojeras. Esta noche no hay luz en las carreteras hacia el sueño. La rima tiene dueño y no soy yo. La fama no soy yo, hollando aparte de este gremio. Quiso venir, ofrecernos su premio, pero sobra decir, no se vende nuestro ingenio. Ejemplos a seguir a dos pasos de mi portal. El técnico no sale en el cárcel, pero también es inmortal. Debería de importar más que el río el vasto puente. No valoro mi suerte y encima la malgasto. Como nuevos pastos pa'l pastor, es pa' mí el placer. Nacer es pa' hacer en tu mirada largos ratos. No me conozco, pero no siempre estoy preso. El sentido de mi vida está compuesto en verso. Poema que no es ni de Alá ni de Haile. Que en la puerta de tu alma yo leo escrito en braille. Aire, no falta tiempo, falta aire para respirar en este baile, para dialogar con el mar y escapar una boca nada más de aire. No falta tiempo, falta aire para respirar en este baile. En un papel, la silueta de tu yo abstracto y peleate con él. Destapa tu envoltorio, atrévete, lee tu prospecto. Disfruta hilando el motivo de tus llantos con el entendimiento. No pretenderás tapar el mojón y persistir con mente mansa, no, por ahí me da que no. Desear descanso sobre la arena vertida del reloj y pensar que mantendrás el mar de tu cabeza en calma es un error. Después, santa fue la aparición de LDS y de otras almas que desde hace tiempo mis reverencias merecen. Yeah, yeah. Senta la luz y yo veo mengua mi cadencia. Renazco al tipe hits de pasos obligados o amor y resistencia. Polígrafos y folios, constancia y paciencia. Santa fue la aparición de LDS y de otras tantas almas que desde hace tiempo mis reverencias merecen. Aire, no falta tiempo, falta aire para respirar en este baile, para dialogar con el mar y escapar una boca nada más de aire. No falta tiempo, falta aire para respirar en este baile. Algún día la necesidad de analizar se llevará a tu puerta y entonces podrás seguir como hasta ahora, posponiendo la aventura de conocerte y permitiendo que los miedos dirijan tu vida. No, tú caminarás por el sendero de los bolis y los folios, sé que lo harás. Mantente sincero, despieza tus miedos y mira mientras tormentas de agua salada azotan tu travesía, respira. El paraíso de la paz mental estará mucho más cerca que cuando eras un ingenuo ajeno a tus pensamientos más hondos. Si ves nudillos golpear contra tu cabeza, no dudes. Levanta ahora mismo, abre las puertas y explórate. Puta sociedad enferma, más duele saber que dentro mi crío merma. Suelo confundir la gula y la necesidad, tropiezo con la misma piedra con asiduidad. Nada me relaja, todo me da asco, nadan mis principios en los lodos de este atasco. Renazco con tu risa, muero con tu estrés, y si te quitas la camisa se me ablanda la vejez. Sobran las prisas, sobran los miedos, faltan las caricias, los abrazos, el sosiego. El tiempo es un cuento que podemos estirar, pero yo necesito el aire para respirar. Aire, no falta tiempo, falta aire para respirar en este baile, para dialogar con el mar y escapar una boca nada más de aire. No me falta tiempo, falta aire para respirar en este baile. original Bercho. Yo, yo. Bum, bum. Yo, yo, yo, original Bercho. Yo. Bueno, bueno, bueno, ya está otra semana aquí el original Bercho, que es que tenemos a los corresponsales en el extranjero y parece que les tenemos en casa, la verdad. Hacen un trabajo, vamos, que hay que reconocerlo. Sí, hay que reconocer, eso es. Hoy tenemos un original Bercho que todo el mundo va a conocer y que todo el mundo le va a encantar la versión original y la versión reggae, yo creo. La versión original, a ver si acertáis, yo creo que va a ser rapidito esto. Oh, yes. Sí, ¿no? Viene el hermano Mick. Nos recuerda a otras décadas, la verdad, hay que decirlo. Sí. Para esto hay que sacar los morros para cantar esta canción. ¿Cuánta gente habrá aprendido a tocar la guitarra con este ritmo, eh? Pues lo mejor de todo es que luego llega el auténtico Ken Booth y le da caña con esta versión que todos también conocéis y que os va a encantar. Dale caña, Termi. Estaba la versión de Ken Booth. Yo me quedo con... Las originales siempre me gustan, pero me quedo con la versión siempre. Eso es. Yo tendría que decir que realmente esta canción no es Ken Booth, es Mick Jagger el día que se hizo la foto con Bob Marley y Peter Tosh. Cantó esa canción, dijo, voy a cantar un temita y le salió esto. Con esos ojitos, además. Joder. Qué grande. Yo me quedo con las dos, de todas maneras. Muy bien. Oye, pues vamos a poner otro tema por ahí de Solo Banton, ¿no? Que, sí, dale. Que tenemos ahí. Sí, que listo. Nos ha dejado Iván Puente. Listo, pero, para disfrutar. Pero luego entrará en la pesquisa, entonces. Ahí va. A disfrutar. Yeah, man, now this is the mighty Irie Heights. What we say, we touch your higher heights. Solo Banton, the brother Case here. What we say, we are take flight. Yeah, man, spiritual highness, you know. Yeah, man, bigger man like Jerome. Yeah, man like Jericho. Yeah, you don't know. Ha, the man like you, Natty. What we say? Everything is nice. Everything is Chris all about the devil on the mic. You know, so we are chemists in this, you know. Run the rhythm, Irie Heights. What we say? We are touch some higher heights, you know. Run it. Mighty, mighty song called the Irie Heights. Cause all about the devil on the mic and the vibes, them I. And you not teach a Roman Jericho. What me say? So addicts, say we a music addict. Cause I realize say me not this, we a addicts, we a music addict. Song ring, bang, bang, ring, say we a addicts, we a music addict. Irie Heights, and me not this, we are addicts, addicts. We are music addicts. Tango ring, bang, bang, ring. Say Irie Heights, lay in a lottery. We not gonna take no mockery. From what I want to book with, I don't want to hear it properly. Tell them why not about the way. None of the eating diary. Find an excellent to watch you dance and flop without a way. When them taking liberty, talking about it by shakery. Like the non figures to that we in this thing from 83. Please don't bother lie to me. We'll get caught eventually. Been it done, it got the t-shirt, even seen the movie. Man, them acting crazy, talking kinda hazy. Dancing some, but them a call like them to make no more on it. Please don't get me hungry, living very dangerously. Out to luck and then you stuck, we no play. Say we are addicts, addicts. We are music addicts. Cause I re-ice him in a dish. Addicts, addicts. We are music addicts. Song bring, bang, bang, bring. Say we are addicts, addicts. We are music addicts. Cause I re-ice him in a dish. Addicts, addicts. We are music addicts. Song bring, bang, bang, bring. Dang. Say Irie Heights, you are the boss. Boss man say for work with then you step it up fast. Fast away some people do when them a pray to God. God in all your life you need, God in all your heart. Heart skip a beat one time a sexy girl a pass. Pass me the chalice, make me take another blast. This a weed that make me cough. Cap up me money boy before you get me cross. Cross the border line, but you want to give me off. Yeah, they say the man a madman, Courtney say you give me the love. Trying to pull the wool above my eyes, man, I drunk yada, yada something soft. I re-ice and all your honor. All this thing and all the tone of tech, but me talk. Dropping any rhythm, soul of banter, I know. I'm an addict, addict. I'm a music addict. Cause I re-ice him in a dish. Addict, addict. We a music addict. Song bring, bang, bang, bring. Say we are addicts, addicts. We a music addict. Cause I re-ice him in a dish. Addict, addict. Cause we a music addict. Song bring, bang, bang, bring. I say I talk them from the blind side. I know you never see this coming. You're gonna ask why I re-ice is gonna be coming. We innovating music barriers, we keep on breaking. I see you shaking from the energy that we pulsating. The walls of Jericho could not be holy bass vibrating. Originating Kitchen style, looking at while he's making. Shockwaves to free the slaves who have been in prison by repetitive and sometimes negative decision. So we're calling all music lovers and musicians to help our fight and help us open up the people's vision. Because together we can free them from the musical inertia that impedes them. We are addicts, addicts. We are music addicts. Cause I re-ice him in a diss. Addicts, addicts. We are music addicts. Music is the food that loves, you know. Uplifting songs for your mind, body, heart. Me are the man, them call this whole band. Tan, good. Each and every, yeah man, don't forget, you know, this is www.radiorastafm.info. What me say? Radio Rasta FM. Yes, whole band can say, got to get them problem. Struggle meditation, but that keep me strong. Oh, yes. Vamos a darle fuego, sí, fuego. Fuego. Mo falla. Shuta Babylon. Ahí está, como siempre, tan animada la cabecera del primo, muy grande. Una semana más aquí con Shuta Babylon. Nos ponemos serios, o el rincón de los olvidados, como suelo decir yo, que me mola la coletilla. Y hoy vamos a hablar de tres revoluciones árabes. Vamos a hablar de Egipto, de Túnez y de Siria. Y ya sabéis que esto no es la Wikipedia. Si queréis información de datos y esas cosas, pues lo miráis. Simplemente vamos a destacar determinadas ideas de estas tres diferentes revoluciones que se han dado en el mundo árabe. Vamos ahí. Pues empezando por Egipto. En Egipto, por ejemplo, Morsi, de los hermanos musulmanes, tenía el 25% de los votos, que correspondían al 12,5% del electorado. No sé cómo funciona eso de las mayorías, pero bueno, no parece un número muy destacable como para dirigir un país. A mí no me lo parece. También destacar que se contabilizaron más de 14 millones de manifestantes en contra del gobierno de los hermanos musulmanes, y esto se llama derecho de revocación democrática. Quiere decir que cuando un pueblo se manifiesta de forma tan numerosa, ya está, como se dice, deslegitimando ese gobierno y se debe de convocar unas nuevas elecciones. Pero bueno, como los militares se constituyeron en gobierno provisional, entonces esta revuelta popular democrática se convierte en golpe de Estado. Y bueno, pues comentaba por ahí algún ideólogo que igual hace unos años los hermanos musulmanes, con la labor social que hacen a nivel Egipto, podían convencer al pueblo raso y pobre de que podían constituir un cambio social y democrático. Pero bueno, añaden que estos pobres no están muy convencidos de las labores sociales de este gobierno de los hermanos musulmanes, y que eso fue realmente lo que hizo que la gente saliera a la calle. Luego vamos a ir con Túnez. En Túnez, en este momento, pues políticamente están por un lado los islamistas y por otro lado la derecha liberal, que disputándose el poder. Buena gente. Pero en Túnez hay un sindicato muy fuerte, que es la Unión General de Trabajadores Tunecinos, la UGTT, que tiene muchísima fuerza, que ha tenido mucho que ver en todas estas revueltas que ha habido en Túnez. Y, por ejemplo, pues estos dos polos políticos piden que se mantengan al margen, pero se supone que este sindicato es el que por ahora está intentando velar porque esta revolución, aparte de democrática, sea sobre todo social, que es un poco lo que ha intentado la gente de Túnez. Y luego vamos a acabar pues con el tercer caso, que es Siria, que ya Siria es un escenario completamente diferente, porque sí es verdad que en los otros ha podido influir la mano extranjera en mover revoluciones o en agitar a las masas, pero en Siria hay dos bandos realmente... Hay una injerencia bastante seria, eso sí, está claro. Y hay dos bandos. Por un lado están los americanos y los europeos, que son aliados de Arabia Saudita, Qatar y Turquía, y luego por otro lado están Rusia, China e Irán, porque el gobierno sirio actual pues pidió ayuda a Siria. Y bueno, ya hablamos algún día de lo que supone Siria, de la salida del Golfo Pérsico, del crudo, muy importante, todas estas historias. Y bueno, pues para acabar con Siria, añadir que la oposición democrática y popular está desarmada. Es decir, que por un lado están pues los mercenarios subvencionados por un bloque, y por otro lado está el gobierno sirio, que está subvencionado por el otro bloque. Yo quería añadir que en Siria también, el otro día estuve leyendo sobre los kurdos, porque hay una gran población kurda, no sé si es un 20% así de los sirios son kurdos, y entonces en la región kurda ahora mismo no han conseguido echar a toda la gente, porque están como en la tercera vía, no están ni con el gobierno ni con los rebeldes. Y entonces están ahí en vías de constituir un parlamento y todo para luchar por su independencia, los kurdos sirios. Pues supongo que tendrá que ver con esa oposición democrática y popular de la que ya hablaba. Se complica. Se complica la cosa, sí. Pero bueno, ya sabéis que todos estos conflictos son muy, muy complicados. Yo hacía tiempo que hablaba con amigos africanos y siempre les decía, tío, en el Estado español la gente antes estaba sometida a Franco y fueron a trabajar a Francia y a Alemania, y al final ese pueblo obrero que volvió de la emigración, ¿sabes?, fueron un poco los que cambiaron las mentes de la masa popular. No, ni los sindicatos ni los políticos creo que hayan hecho una gran labor en ello, fue más el pueblo llano. Y yo siempre les decía, algún día volveréis a vuestra tierra y llegaréis allí y estaréis un poco hasta... Bueno, vale, correctamente, estaréis un poco ya hartos de esta gente que os gobierna. Y bueno, para dar sonido a estas tres revoluciones y a todo esto que hablamos, he elegido un tema que sacaron al Expreso los artistas franceses, digamos, y es un tema de Sniper, que ya sabéis es aketo y tunisiano porque el blanco ya no está, y es junto con una lista de artistas, que voy a decir primero la lista de artistas y luego el tema y ya despedimos la sección, vaya. Pues han colaborado en este tema Rimka, Medin, Mokles, Arum, Lek, Lalierino, Bakar, Mr. Yu, Reda Taliani y Sinik. hay ni nada menos. Sniper Arabia Remix All Star. Muy grande. Oye, yo quiero dedicarle esta canción a todas esas alcaldesas que van con abrigos de piel ahí a solucionar huelgas de limpieza, ¿vale? Arabia, el Arabia, Rai Jaya, Mehi Shinesia, Ruzi Hia, Ben Weli Dia, Khil Hia, el Arabia. Serré, se sentir considéré, pour réapprendre à vivre, manifestation tempérée. C'est loin d'être possible quand le peuple est pris pour cible. Y'a pas de révolution modérée où ils marchent pour leurs intérêts. L'État compte les sinistres où ils font couler le sang et ont la mort pour ministre. Arabia, triste bilan, va du Maroc à l'Iran. L'espoir rempli des cercueils et porte le deuil des tyrans. Le drapeau blanc est taché, ce n'était qu'une histoire d'oseille. Le peuple lutte jour et nuit. Dans le sommeil. Les chaînes n'étaient pas palpables. Révolution morale. Elle fait qu'à rendre hommage pour les disparus. Je fais une doha. Arabia. Un nuage d'innocence plane sur le peuple. Bombarder son histoire, c'est tuer ses propres fleurs. La réflexion heurte la raison. Regarde, il pleut des pierres. Au final, il ne restera que la prière. Yeah. Arabia. Notre vie pour la guérir. Que Dieu bénisse les frères qui sont morts en martyrs. Tu peux tirer sur le peuple, mais le peuple se relèvera. Imagine ton immeuble soufflé par une roquette. On traîne nos vies thug, on marche avec le peuple. On crève avec le peuple qui veut la paix, prépare la guerre. On est courageux et fiers, on fait reculer les tanks avec les pierres. Si le peuple est sur la paillasse, le père soutient la tête. Quand tu n'as rien à perdre, c'est l'écalage contre les caillasses. J'espère que ça va suffire. Encore combien de frères vont nous laisser? Parce que l'histoire, plutôt l'écrire que de la subir. Le bras en peur est dans les chars, comme les soldats dans les charges. T'es dans la chair, monde arabe, ta démocratie, c'est les charges. Oh, rien ne sert d'agiter l'épouvantail. La crise est inévitable, on ne chasse pas le brouillard à l'éventail. Par s'embraser, il suffit d'une étincelle. Le feu se propage et rien de choral entrave. Et la vraie question à se poser, c'est quelle issue, quel futur reconstruire, envisager l'avenir après cette rupture. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends les surveillants qui chantent au fond du couloir. Je repense à toutes ces bombes qui tombent un peu partout sur nos terres. D'Allah pour venger nos frères, je fumerai bien bouche comme un sperre. Frère, faut pas être expert en finance pour se douter. La supercherie est immense. Ils sont su nous faire taire. Vaillant soit le monde arabe. Quand le peuple gronde, bombe le torse, les têtes tombent. Pensez pour ceux qui ont laissé un vide. Enfin tous ceux qui sont morts pour que nous on vive. Robeux, fiers et révolutionnaires. Représentent comme les frères de SNIPER. En hommage à tous les civils qui sont tombés sous les balles. Qui se sont battus pour être libres. Qui se sont battus contre un système totalitaire et qui pour changer leur histoire y ont laissé des êtres chers. Arabia. Sizzla Kalonji alongside Chronic. La pesquisa de la semana. Dooby dooby dooby dooby doob. Da dooba dooba dooba dooba dooba doo. La pesquisa ya está aquí. Una semana más, qué grande, cómo nos gusta la pesquisa, ¿eh? Cómo te gusta darle juguillo, ¿eh? Es que este Bobby McFerrin, tío, esto se lo debería poner todo el mundo para despertar, tío, con esto y decir, don't worry, be happy. Termi, ¿cómo dices tú? Otro día por delante. Esa parte del programa. ¿Qué hacéis vosotros? Bueno, esa frase original es del webmaster, pero bueno. Pero bueno, es la frase original, tío. Ya sabéis, sección. Esta sección en la que elegimos temas que coláis ahí en nuestras redes sociales y tal, y seleccionamos dos y los ponemos, y luego votamos a ver cuál nos gusta más de los dos. Por sacar el juguillo. Esta semana tenemos dos buenos temas. El primero es de Iván Puente, ya un clásico de la sección. Y nos ha traído un tema de Chronic con Sizzla Kalonji. Está abonado este tío. Abonado, sí. Está abonado. Será si son jazz. Yes. Sizzla Kalonji alongside Chronic. Our Chronic's a do one them. Proto J and Kabaka go calm them. Sizzla, Sizzla, I am. Gravel, I no stumble. No buffer, I am. Sizzla, Sizzla, Oda, man. I am strong and be happy, but no laugh with nobody. I am Sizzla, Sizzla, Oda, man. Sizzla, stand firm and me just up in a me khaki suit. You not go find me a gilafi. Peace soup in a war with me troops in a war. None of them can take Rastafi claffy. And me no worry, where me a worry myself. Me see a fiend a jawarry a shelter. Stand firm like Iraq a Gibraltar. None of them not go if you see jawarry a falter. Charge a gravel, I know. Stumble no baffle, I a see la, see soldier man. And we a make them know. So leave me be. Me no itch up on me lad I watch TV screens. Me dep on the front line and now this me come find. Say I'm enough to take responsibility. Me me actions, me objectives and me nouns too. Make a wrong step and see how quick them denounce you. But I still I see I'm federal. Me happy sign separal means for me it's them surround you. All Ethiopia me happy day. Move fast like Bobo on a Saturday. Nappy head, khaki suit, happy patchy leg. This ya Apache, ya inbound as a natty dress. Charge a gravel, I no stumble, no baffle, I ya. Sizzla, Sizzla, Oda, man. Them should have known. I am strong and me happy, but no laugh with nobody, I ya. Sizzla, Sizzla, Oda, man. They know I am armed in army gear. Four stripes for my arm it clear. So hang on, I no have no fear. Them woulda see me M-bomb, but a jaw on me arm out here. Coulda you name Osama, this arm appear. Them have we up in a Rayman, a demon, my sheer. From Jamaica to Ghana, every square inch, every corner. Every crevice catch a message. We carry the fire, eat up like the Mojave. Then unpick the army fi contradict Mugabe. From the land of freedom, fighters, readers, writers, I lead the king shall guide us. Charge a gravel, I no stumble, no baffle, I ya. Sizzla, Sizzla, Oda, man. I am strong and be happy, but no laugh. Bueno, y ahí estaba el primer tema de esta semana. Y vamos a seguir con un tema que nos ha dejado Kim Burning. ¡Pum, pum, pum! Y nada, nos ha traído un tema de Dennis Brown con Ranking Joe. Enjoy. Acordaros que luego hay que votar. Vaya temazo este. Vaya pesquisa, usa más rica. Bueno, ahora llega la hora de votar, ¿no, Termit? Eso es. Bueno, por aquí tenemos un voto claro. Apostamos por... para Clonix. Eso es. Muy grande. Ahí está, un voto para el número uno. Número dos. 1-1, vamos. Me ha molado el primero. Vale, pues vamos 2-1 para el primer tema. ¿Qué dice el Malaguita? Yo voy a empatar la cosa con el número 2. 2-2. ¿Qué dice por ahí el sector Santi? El número 1. Ahí está, 3-2. Dali. Número 1. Ahí está, se pone 4-2. Yo le voy a dar un voto a Fausto, me ha parecido un temazo ahí, Dennis Brown. Sí, yo le voy a dar también otro voto a Empatamos Fausto. Empatamos la cosa 4, ahí está. A ver, Webmaster, ¿qué vota? Yo me voy a quedar con el segundo tema. Le da la vuelta y Babu desempata, empata. Muy bien. Empate. Qué grande esta pesquisa, empatada. Muy grande. Les invitamos a que manden otra pesquisa y así desempatamos, tío. Eso es. Así da gusto. Nos vemos las caras la semana que viene. Con buena música. Eso es, y también donde nos vamos a ver las caras es en los eventos de esta semana, porque tenemos por aquí la agenda de conciertos, de eventos, que viene cargada como siempre, que ya sabéis que podéis encontrar en nuestra página web y pues que, sí, y que Luqui Sarra nos la va a contar. Que os animamos también a que nos enviéis vuestros eventos con un pequeño etiquetado o un pequeño mensaje, nos ayudáis mucho. Eso es. Bueno, recordar que sigue la gira por Europa de los Slackers, si queréis volver a verles podéis mirarlo ahí tranquilamente. El día 20... tenemos Noites de Reggae en Santiago de Compostela, el 20 creo que es miércoles, ¿no? Mañana ya. Mañana, sí. Eso es. Pues el jueves... con el Rulo, sí. No, sí. El jueves no, Barcatu. El viernes 22 en Gasteiz tenemos el SOS Sahara Jayaldia, que estarán entre otros Juta Selecta, un abrazo desde aquí, hermano. Luego estará Sahara Western Band, de Madrid va a venir nada más y nada menos que el Gran Kultama. Y luego habrá unos cuantos grupos de Gasteiz que si queréis mirarlos, vamos cortos de tiempo, lo miráis en la página de evento, big respect para ellos también. Luego después es la Bigarren Jardunaldi anticapitalista Claudio. Joder, qué mal lo he dicho. Y va a haber charlas, por ejemplo, contra el fracking, luego sobre sistema penitenciario, bueno, unas cosas. Podéis mirar ahí todo y el viernes, entre otros, van a haber, viernes y sábado va a haber conciertos, podéis subirlos, pero bueno, vamos a destacar para nosotros que el viernes van a actuar nada más y nada menos que Bad Sound System. Ahí queda. Y luego en Laredo tenemos la B-Day Killa Party con Fly Katana y Manny Ledesma. Un abrazo aquí para los dos, que seguro que esa jaya se sale fijo. Muy grandes. Y bueno, llegamos al sábado 23 y tenemos el Winter Opening Expo Party en el Sureche de Zalla, en el que habrá un montón de cosas y de historias y de eventos, pero vamos a destacar que pincharán Rae y Boscovit, ya sabéis, los hermanos aquí de Radio Rasta de Jamaican in the Jungle. Masati. Anda que no nos han hecho disfrutar estas gentes por ahí, por esos pueblos como Guernica tan grandes y esos rasteches. Kabum. Luego tenemos el Dub Andalus Radio Party en Estepona. Y para terminar, estará el Rufatuf Reggae Night en el Eneco Taberna de Algorta. Viene cargado esto. Pues estará Nebula Selecta, Jagan, bueno, Sua Sound System, que creo que estarán cantando el Whisperphone, Chava Ranks y bueno, creo que sí, que me he olvidado del Ras Sabina. Creo que más de uno va a tener que pedir zapatillas nuevas a Lolenchero estas navidades, porque de tanto concierto y tanta zapatilla que le están dando, últimamente, primo. Bueno, por lo menos al primo le regalan camisetas aquí la gente y es de agradecer. Un abrazo de aquí a la gran gente del Hayalai, que vaya fiestón nos pegamos el otro día. Animaros a toda la gente a que subáis, es una vez al mes, por 3 pavillos. En Lanchoqui, los jueves puede ser. O 5, no me acuerdo, sí, en 5 sí, y ahí tenéis dos ambientes, si queréis gatuneo tenéis abajo y si queréis musicón tenéis arriba. ¿Qué es exactamente el estilo gatuneo, primo? Uf, sería muy largo y ya vamos cortitos de tiempo, hermano. Pues eso, gente, también animaros eso, de hay más eventos, la verdad la semana que viene está bien cargadito. Hay un montón de no sé, es que todos pincháis algún día en algún lugar y coinciden, pero bueno, eso. Bueno, ya sabéis, podéis mirar toda la info en radiorasta.info, en la sección de eventos, que está todo actualizado, que cada vez vemos que nos mandáis más eventos, que los consultáis y nos gusta mucho. podéis subirlos, podéis mandarnos los carteles, que nosotros gustosamente los subiremos. Y un saludo también para Katy, que le está dando mucha caña en los eventos. Gracias a Katy tenemos toda la actualidad siempre a punto, pues sí, en la web. Pues sí, man, está claro. Muy grande. Oye, nos están diciendo que se nos acaba el tiempo. Ya llega el regidor aquí con el bate de béisbol, como siempre, y se nos acaba el tiempo una semana más. Una pena, ¿no? Tenemos un temazo para despedir y bueno, muchas gracias, ¿no?, por estar al otro lado a toda la gente que nos soportáis cada semana y que nos seguís, que nos colgáis temas, que nos apoyáis y que nos enviáis buenas vibraciones, porque así, gracias a vosotros, esto sigue para adelante. Y que nos vemos el martes que viene, que está a la vuelta de la esquina. Eso es, a disfrutar de la semana, Regularis. Then your God is your brain. gagne un peu.